Este peculiar 2020 se va y las tradiciones del fin de año también se han transformado para no desaparecer. En esta mañana hablamos junto a nuestro invitado Héctor Cisneros, artista del taller y músico teatral Perros Callejeros. Ellos el 28 hasta el 30 de diciembre llevarán a cabo la presentación virtual de comparsas de máscaras tradicionales de Quito y la presentación del unipersonal mascarero. Buenos días, bienvenido, Héctor. Buenos días, Darío. Muchas gracias a Zona Cultura por esta oportunidad. Gracias. Empecemos por hacer memoria. ¿Qué es el Día de los? Bueno, digamos, esto tiene una acepción también católica, digamos, ¿no? Cuando hablamos del Día de los Inocentes, pero nosotros acá en nuestra cultura, digamos, en la cultura de Quito, cuando hablamos de los inocentes, especialmente con las generaciones anteriores, con nuestros abuelos, también nuestros padres, creo, vivieron un poco eso. Nos evoca, los inocentes nos evocan las fiestas que se daban aquí al finalizar el año y al inicio de año aquí en Quito. Empezaban el 28 de diciembre y terminaban el 6 de enero. Se cuenta que durante los fines de semana y bueno, en los días ordinarios también, la calle Olmedo, era toda la calle Olmedo que empieza desde la Tola y se va casi hasta arriba por cerca del Tejar, era lleno de orquestas y de chinganas y de fiesta, ¿no? Y salían los disfrazados, hombres y mujeres con máscaras. Había comparsas que tenían música y había otras comparsas que solo tenían enmascarados, a las que se llamaba bárbaras, ¿no? Entonces, recorrían la ciudad, como la ciudad era pequeña, recorrían, bailaban, se chumaban y era una algarabía total. Decía que pasaban hasta cosas que no debían pasar, ¿no? ¿Y cómo es que podemos entender que, según la historia sagrada, ¿no? En el catolicismo, el Día de los Santos Inocentes, se recuerda la acción del rey Herodes que mandó a matar a los niños de menores de 2 años en Belén, Así esto es. por la amenaza del futuro Mesías? ¿Y cómo pasamos de esos hechos terribles en la historia a una fiesta popular tradicional con algarabía, alegría, aquí en los Andes ecuatorianos? Bueno, nosotros tratamos de justificar, de conceptualizar esto en la medida de que la gente un poco mantiene, más allá de esta tradición católica, tiene una memoria genética, digamos, ¿no? Una memoria que habla, por ejemplo, de antes que vengan los españoles, ¿no es cierto? Una memoria prehispánica y digamos, preincásica también, ¿no? Porque todos sabemos que en el 21 de diciembre se celebra el Cápac Raymi, ¿no es cierto? Entonces, es una fiesta que ya venía desde hace mucho tiempo. Entonces las octavas del Cápac Raymi van 8 días y 15 días más, entonces se acercaban hasta el inicio del año, el final y el inicio de año. Y luego se junta con, ya en la colonia, creo yo, porque hablamos en las fiestas de inocentes de aquí de Quito, hablamos de los años 30, 40, 50, que aguantaron más o menos. Entonces, yo creo que más o menos es la memoria, sí, la memoria ancestral que se va juntando con esta fiesta pagana y es un poco la desobediencia a estas leyes cristianas, ¿no? De hablar de los niños inocentes que fueron asesinados por Herodes y más bien aquí se dedicaban a hacer la fiesta ancestral que denominaban Cápac Raymi, pero ahora en la colonia ya se le empezó a denominar y digamos ya en la época republicana ya se empezó a denominar como los inocentes, ¿no? La fiesta de los inocentes de Quito, que no es solo de Quito, porque por ejemplo hay fiesta de inocentes en San Gabriel, que es muy famosa, ¿no? En San En Gabriel Cuenca allá también se encuentra. en Cuenca, por ejemplo, claro. Aquisito nomás en Imbabura también hay bastante, ¿no? Se hace la fiesta de los inocentes, entonces más o menos es la región andina que celebra esto, que tiene su coincidencia, como digo, con el Cápac Raymi. Ya lo podríamos entender como una expresión de completo mestizaje, una es un mestizaje, ¿no? Tal vez sea un sincretismo, una yuxtaposición de fiestas, ¿no? De celebraciones. Entonces, siempre va quedando la memoria, lo ancestral, y va llegando la tradición y luego viene la modernidad, ¿no? Decía que aquí en Quito no había antes las fiestas de Quito, el 6 de diciembre no se celebraba. Claro. Entonces no había fiestas de Quito y las únicas fiestas que habían aquí, las verdaderas, eran las de los inocentes, que empezaban el 28 de diciembre y, como digo, terminaban el 6 de enero. Entonces, aquí se convertía, como dicen vulgarmente, en un bacanal. ¿Qué recuerdo? Usted nos estaba comentando ya hace un momento parte de esas fiestas de los inocentes en la ciudad de Quito, pero quizás la primera fiesta en la que usted participó. Bueno, nosotros en realidad ya somos una generación en la que hemos visto que se ha ido perdiendo esto. Nosotros recuperamos esta fiesta y le teatralizamos esta fiesta de los inocentes como una herencia del grupo Saltimbanquis, digamos, ¿no? Que ellos empezaron con esto y luego nosotros nos quedamos con estos personajes y lo hicimos a nuestra propia forma. Lo que puedo dar fe es que cuando nosotros, por ejemplo, vamos con nuestra comparsa, que ya hemos recorrido todo el Ecuador absolutamente y países vecinos, para nosotros es ver cómo los mayores, los adultos mayores, hombres y mujeres, cuando ven estos personajes, se les iluminan los ojos, digamos, no se quedan sorprendidos porque ellos a los tiempos, a los años, ven estas cosas que ya se han ido perdiendo. ¿Los Ahora, personajes cuáles son? los personajes de los Inocentes de Quito son el Capariche, son el payaso con chorizo, el danzante, la vieja Chuchumeca, la Carichina. Todo esto es una estructura también, ¿no? Por ejemplo, la mamá Chuchumeca es la dueña de la fiesta. A la mamá Hay una Chuchumeca. jerarquía ahí. Una jerarquía, exactamente. A la mamá Chuchumeca, ella le cuida a la Carichina, le cuidan los capariches, también los negros, loeros, que son la guardia, digamos, de ellos, y los bailadores, que son los capariches, que le limpian el camino, y los payasos que van alegrando la fiesta. Y cualquier cantidad de máscaras y de enmascarados que salían, ¿no? Entonces, más o menos por ahí van estos personajes. Que nosotros los cogimos, los elaboramos teatralmente y luego les hemos como recreado, ¿no? Para que sean accesibles a estas nuevas épocas, a estas nuevas temporadas. ¿En qué, si podemos marcar un tiempo en estas décadas en las que ha ido retrocediendo la fiesta de los inocentes, en qué años lo podremos ubicar? Yo creo que hasta el año 50. Hasta 50. el año 50, porque en el año 59 empieza a instaurarse esto de las fiestas de Quito el 6 de diciembre. Entonces, antes de eso, ya por inicios, mediados del año 50, ya parece que iba en declive la fiesta de los inocentes, ¿no? Que también es famosa en la Plaza Belmonte. Ahí había igual las fiestas y había todo esto, ¿no? Entonces, toda la Tola, toda la calle Olmedo y casi todo el centro histórico era invadido por bandas, por fiesta, por bailadores, por todo este bullicio, ¿no? Pero podemos entonces concluir de que la fiesta de los inocentes es ya una fiesta que se ha perdido o que se ha transformado, porque también podemos considerar que hay otras manifestaciones a fin de año que han ido tomando mucha fuerza, no en este año, pero sí del 19 para atrás. Me refiero a la quema de los monigotes, las Así es. viudas. ¿Eso forma parte o es como, o es punto aparte del Día de los Inocentes? Nosotros creemos que tiene una cierta ligazón con los inocentes, ¿no? Pero no mucho. Más bien la fiesta de los inocentes se ha ido acabando, se ha ido terminando. Y los personajes de los inocentes podemos ver en las fiestas, por ejemplo, en inicio de año podemos ver todavía ahora en la Magdalena, en las paces de niño que hay allá en la Magdalena. En esas comunidades ancestrales como Chilibulo, ¿no? Como Marcopamba, que bajan desde allá arriba, o en el camino al Cinto, que baja la gente, que todavía tiene esa memoria, esa costumbre, ¿no? De los transformados. No digo disfrazados porque más bien el término es transformados, ¿no? Que salen a bailar, que salen a disfrutar de esos días. Entonces, pero como inocentes, inocentes, se ha ido terminando, se ha ido acabando, y ese es nuestro es nuestro trabajo de mantener la memoria, ¿no? De lo que ha habido aquí y de lo que todavía puede sostenerse. ¿Cuál es ese aporte que genera, que usted piensa que genera en nuestra cultura el sostener o revitalizar o hacer que regrese a este tiempo la fiesta de los inocentes? ¿Con qué aporte? Bueno, nosotros más que regrese es como adaptarle, ¿no? A los nuevos tiempos. Entonces, las cosas tradicionales siempre quedan como cosas viejas, como un museo, ¿no? Como una cosa antigua. Y el trabajo que nosotros hacemos es actualizar, modernizar, contemporaneizar estos personajes, la música tradicional que nosotros trabajamos también la hacemos, lo fusionamos con ritmos modernos para que se dé esta nueva. El aporte sería mantener en la memoria las tradiciones, las fiestas, ¿sí? Que son nuestras, que son nuestro origen, porque esas son parte de la cultura. Y la cultura, la cultura que se preserva, nos ayuda para la identidad. Entonces, esta es una identidad de quiteña, digamos, ¿no? Y una identidad andino-ecuatoriana. Entonces, ese es nuestro aporte, mantener la identidad en la cultura de la fiesta, en la cultura de los ritos festivos, de los ritos mágicos, de los mitos que existe aquí en los Andes. Como digo, siempre con este aditamento de contemporaneizar, de actualizar todo esto, ¿no? Para que sea accesible a las nuevas generaciones, a los jóvenes y hombres y mujeres, ¿no? Que pueden acceder a nuestro trabajo. Y bueno, hablemos sobre lo que usted ya va a presentar. Los eventos puntuales desde el 28 hasta el 30 de diciembre. Así ¿Cuál es. será esa agenda? Nosotros estamos presentando el 28, 29 y 30 de diciembre. Estamos presentando el Mascarero. El Mascarero es un unipersonal festivo andino-ecuatoriano. Esto es teatro intercultural, es una creación colectiva en la que ustedes podrán ver estos personajes, ¿no? Están el Capariche, está la Mama Chuchumeca, está el payaso con chorizo, el danzante, el diablo cioso. Entonces, estos personajes contando su historia con coplas, con música tradicional ecuatoriana, esto, como digo, evocando a toda una memoria ancestral, a toda una memoria tradicional que les llevamos ahora para, en estos tiempos tan duros, en estos tiempos de pandemia, para que en familia puedan recrearse. Este es un trabajo para todo público y por eso lo estamos presentando, como digo, el lunes 28, martes 29 y miércoles 30 a las 6 de la tarde. Esto lo vamos a hacer por YouTube, por canal de YouTube y con un costo de $5 que ustedes pueden encontrar en las páginas de Facebook de Perros Taller, Perros Callejeros, Taller de Teatro Perros Callejeros en Facebook. Y o si no, en la página de Facebook de Héctor Cisneros Sánchez. Un poco la idea sería hacer una recreación de las comparsas de las fiestas de los inocentes. ¿Esa es la idea con los mascareros? Es una recreación, llamémoslo así, es una teatralización de toda esta comparsa, de toda esta fiesta, ¿no? De todo lo que sucede en la fiesta, de la comida, de la música, de los castillos. Del baile, entonces todo es una recopilación para poder haber hecho este unipersonal, ¿no? O sea, ¿Héctor Cisneros será el que se encarga de encarnar a cada uno de los personajes o tendrán otros actores? no, solo es un unipersonal hecho por mí, sí, como digo, la creación es colectiva porque ahí aportaron todos los miembros de mi grupo, hombres y mujeres, pero la actuación es solo de mi parte. ¿Qué exigencias le da ese reto ponerse en la piel de como cinco personajes al mismo tiempo en la obra? En realidad son como nueve Nueve personajes, son personajes. como nueve personajes que para mí, digamos, nosotros tenemos esta forma de teatro que es un teatro gestual, un teatro de cuerpo, ¿sí? Pero a la vez hemos sumado danza, coplas tradicionales, la historia de cada personaje, entonces sí es un esfuerzo, sí digamos, es una emanación de energía, ¿no? Pero que eso mismo sirva para que la gente se recree positivamente en su casa y en familia podamos pasar este fin de año, ¿no? Y esperando que el próximo año esté mejor para todos mismos. Los accesos es de $5, la entrada, el link para ser parte de esto, pero ¿cómo se compra, cómo se llega a tener el link, por favor? Bueno, nosotros tenemos, no tengo aquí ahorita el número de cuenta, pero es Un número de contacto para que también la gente esté pendiente. el número de contacto es al 0984-531-964. El 0984-531-964, ese es el contacto de teléfono y WhatsApp para que puedan también acceder a Link para que puedan ser parte de este mascarero, ¿no? De esta fiesta de inocentes. Esto es para acceder a un número de cuenta que es en el Banco del Pichincha, una cuenta de ahorros. Nos depositan, nosotros les entregamos la clave, el link, y ustedes pueden acceder a estas funciones en streaming. Bueno, esa es la oportunidad que se da en esta ocasión. Así Esperamos que es. más adelante ya se pueda tener ese acceso con el público y poder observar ya esta y otras obras que genera nuestro invitado. A quien le agradecemos, Héctor Cisneros, de el taller Los Perros Callejeros. Agradecemos por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias a la Radio Casa de la Cultura, Zona Cultura. Y recuerden a todos, les esperamos en familia este lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Ustedes pueden acceder a este link donde estaremos pasando el mascarero. Repito, el número telefónico es del 0984-531-964. Ahí les estaremos informando cómo pueden acceder todos ustedes a este El Mascarero. Y es posible despedirnos con una copla. Dice, el 28 de diciembre son los inocentes y por eso están aquí los perros callejeros presentes.